pega, me pega y me pega. No te hagas problema, mami, con esta cumbia te voy a obligar. Bajo el negro manto de la noche, bajo las estrellas, junto a mis amigos me emborracho pensando en ella. Es que su recuerdo me lastima, por eso bebo. Trato de olvidar esos momentos embriagando mis recuerdos. Para ser feliz en la vida, primero hay que llorar. Por eso llora mi guitarra. Tengan una pena, vamos a bailar, vamos a brindar. Todos los que tengan una pena, vamos a bailar, vamos a brindar. Para olvidar así de esta manera, bailando mi cumbia para olvidar. Para olvidar así de esta manera, bailando mi cumbia para olvidar. Bailando mi cumbia te voy a olvidar. ¡Claro que sí! ¡Bailando mi cumbia! Oh, oh, bajo el negro manto de la noche, bajo las estrellas, junto a mis amigos me emborracho pensando en ella. Su recuerdo me lastima, por eso bebo. Trato de olvidar esos momentos, embriagando mis recuerdos. Todos los que tengan una pena, vamos a bailar, vamos a brindar. Todos los que tengan una pena, vamos a bailar, vamos a brindar. Para olvidar así de esta manera, bailando mi cumbia para olvidar. Para olvidar así de esta manera, bailando mi cumbia para olvidar. Todos los que tengan una pena, vamos a bailar, vamos a brindar. Todos los que tengan una pena, vamos a bailar, vamos a brindar. Para olvidar así de esta manera, bailando mi cumbia para olvidar. Para olvidar así de esta manera, bailando mi cumbia para olvidar. Bailando mi cumbia para olvidar. Bailando mi cumbia te voy a olvidar.